Sí, bueno, tercera temporada en el equipo. La verdad que antes que nada, muy contento de seguir. Creo que lo que encuentro en Fuerza Regia para seguir con esta continuidad es, antes que nada, una organización espectacular, en la que realmente es una organización en la que lo único que nos preocupamos es por jugar al básquet. Y bueno, con Paco a la cabeza desde la dirección técnica. Un sistema de juego en el que sinceramente me siento muy cómodo, en el que creo que es la manera de jugar al básquet y bueno, creo que pasa más que nada por ahí, ¿no? Por un lugar en el que uno se siente cómodo, en el que me gusta trabajar, en el que estoy a gusto, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha y bueno, lo que hace, ¿no?, que se pueda dar esta continuidad, que como decís vos, es real que en Argentina no pude conseguir. Por H o por B no se ha podido dar. Pero bueno, en este momento la verdad que estoy muy contento de seguir acá en Fuerza Regia y bueno, con ganas de poder trabajar para conseguir los objetivos. Sí, es verdad que la temporada pasada no pudimos encontrar nuestro mejor nivel, tanto en Liga de las Américas como en la Liga Mexicana. Creo que nos pasó un poco por no poder encontrar el 5 que necesitábamos en toda la temporada, más unos problemas físicos que se sumaron, que bueno, que suelen pasar a veces en los equipos, bueno, se nos dio que nunca pudimos encontrar nuestro mejor nivel, ¿no? Creo que más allá de eso, llegamos a una semifinal, donde perdemos con un gran equipo como Capitanes, que bueno, que nos gana 3 de los, o 4 de los 5 partidos, nos ganan en los últimos segundos. 3 de los últimos de los 5 partidos, quiero decir, y bueno, creo que más allá de eso, sí, nos queda el sabor amargo de no haber alcanzado nuestro mejor nivel y de pensar que podríamos haber llegado un poquito más lejos. Fuera de eso, sí creo que está superado porque bueno, porque este es un equipo totalmente nuevo y del año pasado solamente quedamos 3 jugadores, así que creo que sí, que es algo superado y dar vuelta a la página para poder hacer una buena temporada este año. La verdad que lo veo muy bien, lo veo muy bien con la suma de Huertas, la vuelta de Carlos Rivera, que para nosotros es un baluarte. Bueno, Jordan Lin, Toscano, algunos que repetimos, la verdad que lo veo bien, creo que es muy pronto para decir para qué estamos, ¿no? Creo que más o menos la dinámica del torneo va dando un poquito para qué está cada equipo. Creo que deberían pasar unos 15, 20 partidos y más o menos empieza a haber una tendencia, ¿no? Pero bueno, de movida y por estos días de pretemporada que hicimos, creo que estamos bien, que vamos por buen camino. Y bueno, esperemos tener un buen inicio de temporada y poder lograr los resultados, ¿no? Fuerza Regia es un equipo que por naturaleza siempre intenta ser protagonista del torneo, intenta estar entre los primeros puestos. Así que bueno, esperemos que podamos lograrlo. De entrada te puedo decir que lo veo bien al equipo y que creo que si logramos formar esa química, ¿no?, que necesitan los equipos y conformar un equipo con todo lo que representa esa palabra, creo que tenemos todo para poder hacer un gran trabajo y pelear arriba. La verdad que sí veo un crecimiento de la Liga Mexicana, tanto en el nivel basquetbolístico como en todo lo que tiene que ver fuera de la cancha. Creo que bueno, que desde que empezó la nueva directiva con Sergio Ganem a la cabeza está creciendo muchísimo. Y bueno, yo en estos 3 años, estos últimos 3 años en Fuerza Regia, lo puedo ver. Y creo que va en un muy buen camino. Es difícil la pregunta porque siempre es difícil hablar de uno mismo, pero creo que sí, creo que he mejorado bastante, sobre todo desde la parte mental. También conseguimos alguna cosa con el club y eso no es como que suma, pero creo que sobre todo ha dado un crecimiento desde esa parte y bueno, físicamente pude establecerme un poco, ¿no?, donde quería, así que creo que más que nada lo que he mejorado se ha dado por ahí.